Ciencias 101 desde la Ciudad de México. Hola a todos, una vez más aquí en nuestro estudio de Ciencias 101 desde la Ciudad de México. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Fonseca y les mando la más cordial bienvenida a nuestro programa semanal. La pregunta de hoy: ¿cuáles son las consecuencias del calentamiento global en los ecosistemas árticos? La riqueza biológica en estos ecosistemas fríos se distribuye entre las placas de hielo, las aguas marinas, la zona costera, la tundra y algunos bosques boreales de las coníferas, configurando un mosaico de ecosistemas que sirve de hábitat. Este ecosistema ocupa áreas alrededor del polo norte de la Tierra, con una superficie de alrededor de 16 millones de kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista de la ecología, las regiones polares proporcionan hábitats a especies terrestres y marinas extremadamente especializadas. Además, socioeconómicamente, los océanos polares proporcionan áreas muy productivas sobre las cuales se mantienen las pesquerías mundiales. El cambio climático está dado por el efecto invernadero, el cual es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta a retener parte de la energía del sol. Sin embargo, el aumento de la concentración de CO2 ha provocado la intensificación del fenómeno, aumentando la temperatura de la Tierra 0.8 grados centígrados. Desde 1880 se ha reducido la extensión de hielo en estos ecosistemas y las predicciones dicen que para el 2030 estará libre de este. El derretimiento del permafrost no solo es una destrucción del hábitat, pero también representa una retroalimentación positiva para el calentamiento global. Cuando se derrite el suelo, libera carbón atrapado en las eras del hielo en forma de metano, un gas potente en el efecto invernadero. Los cambios de los ecosistemas pueden ser abruptos y provocar una reorganización completa de los procesos de los ecosistemas que pueden llegar a ser irreversibles. Por una parte, el cambio permitirá que lleguen especies que no son originarias de ahí y que son capaces de reestructurar toda la red alimenticia, al competir con los predadores que sí son originarios del Ártico. Sin embargo, por otro lado, el aumento de temperatura está haciendo que muchas especies reduzcan su población, como es el caso de krill, una fuente alimentaria extremadamente importante, dejando a muchos predadores sin comer, causando problemas en toda la cadena alimentaria. Este cambio en la cadena lleva a la extinción de todas las especies del ecosistema. Si seguimos viviendo de esta manera tan irresponsable, antes de lo que los pensemos, nos quedaremos sin ecosistemas árticos, no solo extinguiendo todas las especies que vivan, sino causando grandes problemas irreversibles para el mundo y la humanidad. Así que pongámonos las pilas para poner un alto a esto y salvar lo que todavía se puede. Gracias por escucharnos una vez más. Espero que les haya parecido interesante el tema de hoy. Las esperamos la siguiente semana para discutir la controversia de la clonación. Mi nombre es Rodrigo Fonseca. Que pasen buen día. Adiós.